tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí Rubén Luengas, hablando claro, con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo desde Los Ángeles a nivel nacional en los Estados Unidos. Y me voy a ir rápido en la introducción. Les mando saludos a todos, porque mañana viene aquí a Los Ángeles, California. Va a estar primero a las 6 de la tarde mañana en Cal State Northridge, en la Universidad de Northridge, Andrés Manuel López Obrador, y luego el sábado a las 10 de la mañana frente a la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles. Ahí también va a tener un acto. Tengo la línea telefónica a Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato a la presidencia de la República de México, y te saludo con mucho gusto, Andrés Manuel. Primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo estás después de haber tenido aquel problema de salud de tu corazón? Pues muy bien, Rubén, y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y a través de tu programa comunicarme con nuestros paisanos que trabajan, que viven en Estados Unidos. Estoy ya bien, me han dado de alta, tuve un infarto hace poco más de 3 meses, pero ya estoy de nuevo en actividad. Estoy recorriendo el país y voy a Los Ángeles mañana y pasado mañana vamos a estar por allá. Vamos a la universidad mañana, la Universidad de Los Ángeles, y el sábado vamos a tener una reunión, una asamblea informativa frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, el sábado a las 10 de la mañana. Invito a quienes nos están escuchando para que nos acompañen. Voy a dar un informe de cómo vemos nosotros la situación de México y qué estamos haciendo para lograr que haya un verdadero cambio. Voy a estar el sábado ahí en la plaza pública de Los Ángeles, y el domingo vamos a hacer también asambleas en Baja California Sur. Voy a estar en La Paz el domingo en la mañana, y en la tarde voy a estar en Los Cabos. Esto en el marco de una gira que estoy haciendo, Rubén, por todo México. Estoy visitando de nuevo todos los municipios de nuestro país. Bien, Andrés Manuel, recientemente presentaste en el Teatro de la Ciudad tu libro más reciente, que se titula Neoporfirismo, Hoy como Ayer. ¿En qué consiste este neoporfirismo? Decías que vienes a explicar la visión que tienes del país en este momento de México. Creo que este libro lo explica. Pero decirle a la audiencia de este programa, ¿en qué consiste este neoporfirismo, hoy como ayer? Porque entiendo que así es como estás viendo el país, ¿no? Sí, Rubén. Mira, en el libro, desde luego, hay una explicación amplia, algún análisis de lo que fue el porfiriato y lo que fue la revolución, el intento fallido para que México fuese un país democrático, sobre todo con el interés, la participación del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y cómo hubo la revolución, se avanzó después de la revolución en el terreno social, pero en lo político prácticamente se trasladó el antiguo régimen porfirista. Ya no estaba Porfirio, pero se quedó doña Porfiria, el PRI, que nace en 1929, se transforma en 1938, vuelve a cambiar en 1946 ya con el nombre actual de PRI, y en 1988 yo sostengo que se convierte en PRIAN cuando Salinas de Gortari. Entonces el libro lo que trata es de explicar cómo esto que llaman neoliberalismo, que se aplica en todos los países y que consiste básicamente en transferir, en trasladar bienes del pueblo, de la nación, a particulares y sobre todo extranjeros, como ese modelo económico llamado neoliberal, es en el caso de México en esencia neoporfirismo. Para decirlo de otra forma, lo que se está aplicando en México desde hace 30 años, que le llaman neoliberalismo, desde mi punto de vista es neoporfirismo. Es el regreso al pasado para quitarnos el futuro. Ahora, en estos últimos 30 años, pues los gobiernos se han dedicado a entregar, como en la época de Porfirio Díaz, todos los recursos naturales del país, las riquezas de México, a particulares. En el caso del porfiriato, pues se entregaron las tierras, se privatizaron los ferrocarriles, se entregaron las minas de oro, de plata, de cobre, se entregó el petróleo, y es exactamente lo que ahora se está aplicando. En aquel entonces, por las injusticias que prevalecían, la esclavitud en el campo, porque habían haciendas con peones acasillados, el maltrato a los obreros, la explotación a los trabajadores, que ganaban 25 centavos por 16 horas de trabajo, pues todo eso nos llevó, Rubén, a la revolución. Para eso fue la revolución. Ahora yo sostengo que se va a dar otra revolución, que este modelo es inviable, ya se probó que no da buenos resultados. Solo que queremos que no sea una revolución armada, queremos que sea una revolución pacífica, una revolución de las conciencias, para lograr la transformación del país. Pero no se puede esperar, repito, nada bueno de este proyecto, que ya probó que solo beneficia a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, esto es lo que yo explico en el libro. Yo te puedo decir que ahora México tiene 55 multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero hay 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Entonces, hay una monstruosa desigualdad económica, social. La economía desde hace 30 años está estancada, no se generan empleos, impera la corrupción, desde luego que no hay democracia en el país, y tienen que darse los cambios más temprano que tarde, Rubén, y por eso es nuestra lucha. Bien, pues precisamente estaba yo leyendo una crónica de la presentación del libro donde estuvo Elena Poniatowska, donde estuvo Lorenzo Meyer, y hubo una pregunta que según la crónica hizo Lorenzo Meyer, pero de alguna manera ya la abordaste, pero me gustaría insistir en ella, aunque nos va a llegar la primera pausa, dura 2 minutos el corte. Es Lorenzo Meyer que decía, ¿es posible acabar con el neoporfirismo sin violencia? Tú expresas, deseamos que sea una revolución de las conciencias, algo pacífico, y preguntaba el Lorenzo Meyer, ¿es posible terminar con este neoporfirismo sin violencia? Es posible. Es posible, es posible, y de... Rubén, y además porque no hay otra opción. La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. Y sí es posible lograr una transformación pacífica, con la participación consciente y organizada del pueblo. A eso apostamos. Cada vez va a haber más gente consciente. En la pasada elección obtuvimos 16 millones de votos de mujeres, de hombres libres. Apostamos a que en la próxima elección puedan participar a favor de un verdadero cambio 30 millones de ciudadanos. Y cuando esto suceda, cuando se logre esto, no les va a servir a los de la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude. Y vamos a ver, vamos a pararla tantito ahí porque viene la primera pausa, que ese punto es muy importante. Regreso con Andrés Manuel López Obrador en vivo, se encuentra allá en la Ciudad de México, viene mañana a Los Ángeles hablando claro con Rubén Luenga. Regreso. Estamos de regreso y voy de regreso con Andrés Manuel López Obrador, quien mañana viaja acá a la ciudad de Los Ángeles, California. Andrés Manuel, Yo soy, y lo he dicho siempre acá en televisión y ahora en radio, y sin ningún problema, cubrí las elecciones pasadas en México, cubrí las aquellas contra Calderón, y siempre he dicho, ¿verdad?, que hubo cuestiones totalmente fraudulentas, manipuladoras, horrible ese camino que muchos lo consideran como democrático en México. Yo no, de hecho tengo en mis manos en este un libro que te lo recomiendo, lo compres mañana, o si no yo te lo regalo, The Opinion Makers. Es decir, los fabricadores de la opinión, cómo se fabrica la opinión a través de los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta es, sí, por lo que me dijiste antes del corte, como que si aspiraras a un gradualismo de concientización de la gente para llegar a un número de votos que permita un cambio en México. Sin embargo, todas estas artimañas y todo esto que hemos visto en México en las pasadas elecciones y que se perfeccionaron mediáticamente hablando en las de Peña Nieto, ahí van a estar. Entonces, ¿no es un poco ingenuo de tu parte pensar que así será? Lo hacen muchas gentes que te siguen en Facebook, etcétera, se preguntan lo mismo, tienen temor de que sea una tercera situación frustrante por las artimañas ya conocidas. Sí, pero mira, lo que se tiene que hacer es lograr más apoyo popular. O sea, las trampas, las artimañas, el fraude, se vencen con la participación ciudadana. Entre más gente esté consciente y decidida a establecer en México la democracia, menos posibilidad hay para hacer fraude. Esa es nuestra apuesta. Estamos muy conscientes, no nos estamos chupando el dedo. Las cartas están marcadas, los dados están cargados. Todas las instituciones que deberían de cuidar que las elecciones sean limpias y libres están al servicio de la masa del poder, están al servicio de los que no quieren que haya democracia en nuestro país y que no cambie la actual política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo de México, a ellos siempre les va muy bien. Eso estamos muy conscientes, no somos ingenuos. Pero también sabemos que si cada vez hay más ciudadanos decididos, vamos a lograr, Rubén, la transformación. Este régimen corrupto, podrido, antidemocrático, se apoya en básicamente dos artimañas, en dos mecanismos de control y de manipulación. Si no, ya se hubiese derrumbado este régimen caduco, putrefacto, corrupto. Un mecanismo que les ayuda muchísimo es el control precisamente de los medios de comunicación. En México son muy pocos los espacios independientes de comunicación. Yo te diría que se cuentan con los dedos de una mano, 5 espacios en radio y en prensa escrita. La televisión, y hablamos, eso está totalmente controlado por los hombres del régimen, por la mafia del poder. Entonces, así es como administran la ignorancia en el país, y así tienen como anestesiados, hipnotizados a millones de mexicanos. Eso les ayuda mucho. En México no se garantiza el derecho a la información. Se ejerce una dictadura a través del control, repito, casi absoluto de los medios de comunicación. Entonces, ese es un pilar de este régimen corrupto. Y el otro pilar es la compra del voto, porque empobrecen a la gente y cada vez que hay elecciones reparten migajas, entregan despensas, materiales de construcción, tinacos, chivos, borregos, pollos, patos, entregan cerdos, marranos, cochinos, dinero en efectivo, tarjetas para tiendas o comercios. Por ejemplo, con Peña Nieto entregaron tarjetas Soriana, entregaron tarjetas Monex, monederos electrónicos. Peña Nieto compró alrededor de 5 millones de votos traficando con la pobreza de la gente. Entonces, Rubén, desde luego hay estos inconvenientes, pero estamos trabajando, estamos organizándonos para contrarrestar estos dos mecanismos perversos, tanto el control de los medios de comunicación como el tráfico con la pobreza de la gente. ¿Qué se está haciendo? Bueno, nos estamos organizando, estamos informando, orientando, haciendo conciencia, y se va avanzando. Afortunadamente, Rubén, aunque esto no es bueno para el país, pero consuela que ya la mitad de los mexicanos que votaron por Peña Nieto están arrepentidos. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Acá te acabo de tener una encuesta en mis manos donde se le pregunta a la gente que si fuesen de nuevo las elecciones, si se volvería a votar en el caso de mi persona, el 10% dicen que no volverían a votar por mí, de los que votaron por mí. En el caso de Josefina, del PAN, el 30% no volverían a votar por ella. Y en el caso de Peña Nieto, el 50%. El 50%. Me llega la pausa nuevamente, Andrés Manuel. Esta dura un poquito más, pero regreso contigo. ¿Y quién hizo la encuesta? Si nos da tiempo que nos digas quién hizo la encuesta. Es nuestra. Es de ustedes. Para saber cómo estamos, sí. Pero yo no miento. Lo que quiero decirte es que estimula que cuando menos la gente está reaccionando. Muy porque bien. En año y medio que va el gobierno de Peña Nieto, no hay nada, Rubén, nada absolutamente para beneficio del pueblo de México. Al contrario, las cosas están... Regreso con Andrés Manuel López Obrador. Vamos al último bloque con él porque tiene otra actividad después de esta charla que estamos teniendo. Él en la Ciudad de México viene mañana aquí a Los Ángeles, California. Pausa, volvemos. Bien, aquí estamos de regreso, amigos, entrevistando a Andrés Manuel López Obrador. Este será el último segmento porque él tiene otra actividad. Andrés Manuel, en absoluta honradez intelectual, no puedo contradecir nada de lo que dijiste, porque la verdad es que estoy de acuerdo mucho de lo que dijiste. Me consta como reportero, y no solamente como reportero, sino como mexicano. Pero la parte que también te quería plantear, y vendría a la autocrítica. Mucha gente, incluso en las redes sociales, siente... O sea, gente que está más consciente de lo que pasa en México, que quieren el cambio, no se identifican con el PRI o PRIAN, etcétera, pero tampoco con Morena. Sienten que Morena sería, así como dicen acá, preaching to the choir, es decir, como que predicándole al coro, como que los mismos de siempre, y como que no tiene la imaginación suficiente para abrirse o no ser excluyente, y a que aquellos que no se identifican con prácticas ligadas a este PRD, que ahora lo vemos también, este PRD corrupto que ya ustedes han dejado, pero no sé si me explico. Hay gente que está hasta el gorro, pero ve ya una cosa de partidocracia y desconfía mucho de Morena. ¿Qué les dirías? Pues que no desconfíen, que Morena es la única opción. No exagero, Rubén. Es la única esperanza para el pueblo de México. No tengo dudas sobre eso. Morena es un instrumento nuevo de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo de México. Y tiene como objetivo transformar este país, y Morena es un referente moral. Los que tienen alguna duda sobre eso deben de tener la seguridad de que nosotros no vamos a claudicar, ni vamos mucho menos a corrompernos. Que Morena es una organización independiente, no es un partido palero, y que tiene como objetivo transformar al país. Que tiene una filosofía, que tiene doctrina. Nosotros sostenemos que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Nosotros sostenemos que el poder solo vale, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es la lucha del poder por el poder o la ambición al dinero. Si fuese nada más por el poder, por los cargos, Rubén, yo ya sería presidente de México. Si les hubiese yo garantizado a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, me hubiesen dejado pasar. Pero no se resuelve nada con eso, aunque se trate del cargo más importante de la República. Si no se va a poder llevar a cabo una transformación, se contribuye en nada, al contrario. Solo se mediatiza y solo se ahonda aún más la problemática de nuestro país. Entonces, no es cargos lo que nos mueve, no es la búsqueda de puestos, de cargos, sino lo que queremos es una transformación del país. Y hemos llegado a la conclusión, Rubén, porque este es un movimiento muy espiritual, muy fraterno, hemos llegado a la conclusión que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Por eso, no nos mortifica mucho el cuánto tiempo nos va a llevar el lograr la transformación, si se va a poder o no se va a poder. Sabemos que se hace camino al andar y hay que seguir caminando hacia la construcción de ese ideal que tenemos, que es el de lograr aquí en la tierra el reino de la justicia. Nuestro movimiento se puede sintetizar, se puede definir en una frase: amor al prójimo. Amor. Amor a la familia, amor a la naturaleza, amor al pueblo, amor a la patria y amor al prójimo. Entonces, que no haya duda, desde luego somos libres y nosotros respetamos a quienes desconfían. Nada más les decimos que no somos iguales. O sea, porque hay todo un discurso también muy inducido por los de la mafia al poder, desde luego que sin dar la cara, para decirle a la gente o difundir que todos los políticos son iguales y que no hay esperanza. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos y sí hay esperanza. Y tenemos que luchar para que las cosas cambien. Hasta en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dejar de luchar es como comenzar a morir. La causa que estamos defendiendo es una causa muy justa, muy noble. Eso es lo más importante, no el papel de nosotros los dirigentes. Lo más importante es que en México haya democracia, que nunca ha habido. Nunca ha habido democracia en nuestro país. Nunca ha habido democracia en México, de plano. Nunca ha habido democracia en México. Y eso lo puedo probar técnica, científicamente. Nunca ha habido democracia en nuestro país. El intento de establecer la democracia se dio en los meses, en el poco tiempo que estuvo el presidente Madero gobernando. Nada más. Y mira en qué terminó. Cómo fue traicionado, asesinado de manera cobarde. Pero no hay en México hábito democrático, no hay cultura democrática. Y de eso dimana, o a eso se debe, el que estemos mal, Rubén, porque la democracia no trae el... Oye, Andrés Manuel, pues ya nos ganó el tiempo otra vez y me habías dicho que nomás tres bloques podías porque tienes otra actividad. Ya. Entonces, ya estoy llegando a Azcapotzalco. Estás llegando a Azcapotzalco, tienes un acto allá. Bueno, pues te agradezco muchísimo y Pero entonces, mañana vamos a estar allá y pasado mañana. Invito a los paisanos para que nos acompañen sobre todo en el mitin del sábado a las 10 de la mañana, ahí frente al Ayuntamiento de Los Ángeles. Muy bien, gracias Andrés Manuel López Obrador, muy buenas tardes allá en México. Te mando un abrazo, Rubén, muchas gracias. Gracias Andrés Manuel López Obrador, vámonos a la pausa y regresamos aquí hablando claro con Rubén Luengas, que tiene una actividad en Azcapotzalco allá en México, López Obrador. Volvemos. Amigos, aquí de regreso, después de haber charlado pues brevemente, ¿no?, con Andrés Manuel López Obrador, y este libro que ha publicado allá en la Ciudad de México sobre analizando el país como un neoporfirismo, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Son episodios importantísimos de la historia de México, sin duda, de la Revolución Mexicana, y a la hora de entrarle en conversaciones con muchos paisanos, caramba, es lamentable que mucha gente tiene huecos, vacíos muy fuertes respecto a los episodios de la historia de México y sin duda también del de la Revolución Mexicana. Yo les decía, en honradez intelectual, ¿verdad? Pues me podrán criticar por ello, pues adelante, bienvenidos, definitivamente respecto a la mayoría de lo que dijo aquí. La parte a la que yo le quería entrar es donde, pero ya no hubo tiempo porque pensé que íbamos a tener toda la hora, pero no fue así, sino nada más estos tres bloques por esta actividad. Está la parte de, no se diga del PRD, ¿no? De ese PRD que muchos en México lo llegaron a considerar, yo no, déjenme decirle, pero lo llegaron a considerar como una reserva moral en un momento dado en México, sobre todo a partir, no existía el PRD en el 1988, ¿no?, sino fue otro Frente Nacional Democrático cuando se desprende del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo forman aquel movimiento tremendo que fue creciendo, ¿verdad?, y llegan a las elecciones. Y vámonos, se da aquella situación de que cuando se cayó el sistema. Pero sí hay otros asuntos que a mí me hubiese gustado plantearle a López Obrador, como por ejemplo la presencia ahora muy cercana de un personaje como Manuel Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett, quien fuera secretario de Gobernación, luego fue secretario de Educación, ya con Carlos Salinas de Gortari, pero era el secretario de Gobernación cuando aquella famosa caída del sistema, donde se le roba la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se le había ganado a Carlos Salinas de Gortari. Y es cuando se hace el famoso pacto aquel entre el Partido Acción Nacional y el PRI, la llamada Concertacesión, de la cual, en paz descanse, ya murió, pero de lo cual platiqué muchísimo con Carlos Castillo Peraza en su momento, que luego se convirtió después de don Luis H. Álvarez en el presidente de este partido, el Partido Acción Nacional. Bueno, entonces personajes así, que yo no estoy diciendo si sí o si no, en fin, lo de Bartlett, pero a mucha gente le ahuyenta, a mucha gente le asusta. O el mismo Camacho Solís, Manuel Camacho Solís, que Manuel Camacho Solís, también salinista del equipo de Carlos Salinas de Gortari, que fue regente o gobernador de la Ciudad de México, que le peleó la candidatura a Luis Donaldo Colosio, etcétera, y después apareció Manuel Camacho Solís de lado precisamente en las últimas elecciones. Eso a mucha gente le proporciona cierta desconfianza, pero ustedes ya escucharon lo que respondió. Hubiera sido muy interesante entrar un poco más a fondo, o algunos personajes que cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, evidentemente le entraron al tema de la corrupción. Él no, lo dice Anabel Hernández incluso. Dice, si a alguien le gustaría sacarle, si tienen todo el sistema para sacarle algo de corrupción, sería Andrés Manuel López Obrador. Y en toda la investigación de Anabel, y no le han sacado, no le han podido encontrar absolutamente nada. Y luego, por otro lado, les decía que tengo aquí un libro maravilloso que se llama The Opinion Makers. El autor del libro es David Moore, David W. Moore. Sí, dice, es una exposición interna, dice, The Truth Behind the Polls, for instance, ¿no? La verdad detrás de las encuestas. cómo se manipula la cuestión de las encuestas. Es un libro maravilloso, se los recomiendo mucho, porque hay mucha gente que ahora no se forma su opinión de manera independiente, no hacen su propia investigación y se van formando su opinión aceptando lo que otros que tienen otro tipo de intereses en los medios de comunicación van manufacturando, fabricando con tremendas intenciones. Entonces es una pena, ¿verdad? Entonces en ese sentido a mí me da, cuando yo hago críticas, y Andrés Manuel lo sabe, y le hago críticas al movimiento en un, por ejemplo, en contra de Calderón, en fin, y lo hemos platicado y se las he dicho de frente. Pero luego hay gente que sale con cada cosa diciendo, ay, pero es que él hizo esto y lo otro. Él hizo aquello, le digo, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Sabes? No, y entonces ya no saben por dónde. ¿De dónde? Lo escucharon. De esa fabricación que se vino haciendo. Entonces, ahí está. Ustedes investíguenle, siempre les digo, investíguenle sobre el asunto. El caso está que surge este nuevo partido Morena. Por lo que entiendo, Andrés Manuel López Obrador va a buscar nuevamente la presidencia. ¿Cuánto llevó Lula? Lula creo que fueron 4. 4 o 3 por lo menos. Vamos a investigar ahorita, aquí Roberto me va a ayudar. Lula da Silva en el Brasil se aventó por lo menos 3, pero creo que igual fueron 4, ¿eh? Este sería el tercer intento de Andrés Manuel López Obrador, y él le está apelando, 3, ¿verdad, de Lula? Le está apelando a la cuestión de la conciencia. Bueno, tengo aquí unas llamadas telefónicas de personas que han llamado. Les doy el teléfono si quieren llamar más, 1-800-490-0450, y la persona que lleva más tiempo esperando la línea telefónica es Elías. Elías, adelante. Hola, ¿qué tal, Rubén? Aquí escuchaba con atención al señor López Obrador. Quisiera, oye, tú que estás muy informado, ¿qué fue el cargo más alto que ocupó este señor Obrador cuando militaba en el PRI? ¿Llegó a ser gobernador de Tabasco o no? No, nunca llegó a ser gobernador de Tabasco, no. Él corrió a la candidatura de Tabasco en contra de Roberto Madrazo. Pero nunca llegó a ser absolutamente ningún cargo de gobernador. Su cargo más alto desde el punto de vista de la administración pública fue el de la Ciudad de México. Oh, sí, tienes razón, pero ya dentro del PRD, ¿no? Exactamente, porque él antes había sido el presidente del PRD, y lo que se le ha cuestionado, bueno, en su momento se le cuestionó al llegar al gobierno de la Ciudad de México, es si podía o no podía, por ser tabasqueño y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese es su cargo más alto. Sí, porque escuchaba, ¿no?, lo que mencionaba acerca de cómo considera que tanto el PRI como el PAN han sido, pues ahora sí que, llevado adelante ese neoporfirismo, como le llamó él, ¿no?, y que han sido una mafia, han sido una maquinaria de corrupción y podrida. A ver, ¿sabes? Si quieres termina, mira, regreso contigo y para que termines tu idea, aguántate y luego sigo con... Está Gilberto, Ernesto, Juan, Ángel... Bienvenidos todos y todas sus opiniones de los colores que sean. Regresamos. Bien, entonces, a ver, Elías, si quieres terminar tu comentario, tienes adelante, sé breve porque hay mucha gente. Sí, yo pienso que sería saludable, ¿no?, que el señor Obrador sí hiciera esa pues observación, ¿verdad?, de que él mismo perteneció también a esa maquinaria. No, pues él siempre, Elías, mira, el PRI surge en México en 1929, no como PRI, sino como Partido Nacional Revolucionario. Luego cambia de nombre, pues el PRI lo crea Plutarco Elías Calles, pues que es el que convoca. Luego cambia de nombre, o sea, no había más que o te vas al PRI... O te vas al PAN cuando surge en 1939 como respuesta a la expropiación petrolera que hizo Lázaro Cárdenas. El PRI en todos esos años logra después aglutinar a las clases trabajadoras a través de la Confederación Nacional de Trabajadores de México, las organizaciones campesinas, etcétera, y quien le empieza a dar oposición es el Partido Acción Nacional con Gómez Morín, que surge como respuesta a la expropiación petrolera de Cárdenas. Bueno, entonces, en la etapa de ellos, mucha gente que estuvo en el PRI, pues, ¿no? fueron personas honorables, correctas, y que llegó un momento en que dijeron, ya basta. Entre ellos te voy a decir de un senador, Antonio Mena Brito, que alguna vez hizo un discurso que está ahí en la Cámara de Senadores sobre la necesidad de que se democratizara el PRI, etcétera, y le costó su carrera, pum, vámonos. Muchísima gente. Bueno, López Obrador, desde Tabasco, estuvo trabajando muy intensamente. ¿Sabes lo que son los camellones chontales? No, no. Él hizo los camellones chontales. Fue un líder, sin duda, fuerte, rabioso, ¿no? Sin duda. Y surgen, como muchos otros, que se deslindan de ese PRI que ya alcanzaba niveles de totalitarismo total, o como cuando Mario Vargas Llosa le llamaba la dictadura perfecta. Nunca ha negado, ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni ninguno de estos han negado su exmilitancia en ese partido, ¿no? Mira, Rubén, otra cuestión, nomás otro puntito, referente a lo que habló de la democracia, ¿no? Porque dice él que definitivamente nunca ha habido democracia. Y creo que eso es algo muy radical de su parte, porque el PRD, cuando ha ganado en el Distrito Federal, ahí no ha habido impugnaciones, ahí no ha habido reclamos, ni ha habido nada, ahí todo... No, pero él se refiere en las capillas, se refiere en la catedral y en el sistema como tal, ¿no? Si quieren lo hablamos otro día, es más, pero hay que meterse un brinco a la historia y detalles y nos llevan aquí. Ahora sí, si no, vamos a hacer un diálogo entre tú y yo nada más, y es falta de respeto a los demás. Gracias, Elías, te mando un fuerte abrazo. Vamos con Gilberto. Adelante, Gilberto. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Gilberto, adelante. Ok, mi comentario es interesante escucharlo usted, cómo López Obrador decía, y usted... le daba el beneficio de la duda de lo que él decía. No el beneficio de la duda. Yo lo que dije es que en muchos de los puntos que él dijo, y lo digo abiertamente, porque ¿para qué quieren que yo le juegue aquí al hipócrita, no? Estoy de acuerdo con su diagnóstico. Yo estoy de acuerdo con que hay un neoporfirismo en México. Estoy de acuerdo que hay una mafia en México. Estoy de acuerdo que hay una falsa democracia en México. Estoy de acuerdo. Sí, por eso me gusta que me critiquen por lo que yo creo, no por lo que no creo, ¿eh? Pero esto sí lo creo. Y es lo que estoy diciendo, el beneficio de la duda. No, claro, ninguna duda, ningún beneficio de la duda, estoy de acuerdo. Okay, sí, está de acuerdo. Es interesante que está de acuerdo con lo que él dice, sin embargo no le dio a usted el beneficio de la duda al estudiante venezolano en la entrevista. No, mira, te estás saliendo de onda. Con el estudiante venezolano aquel puse otro estudiante venezolano para que nos escucharan diferentes puntos de vista. Aquí no es ningún beneficio de la duda, te lo estoy diciendo de frente, no te tengo de frente, pero aquí de micrófono a donde me estás escuchando, en tu casa, en el carro, en euforia, no sé dónde, te lo estoy diciendo de frente. Mucho del diagnóstico que él hizo aquí, lo creo. Mi crítica va en función a quienes lo rodean, a muchos y a un dogmatismo de ciertos personajes que están ahí incrustados. Ahí va mi crítica, sin duda, soy de los que siempre he criticado. Yo no estoy en ningún partido político, ni PRI, ni PRD, ni PAN, ni ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. No creo en la partidocracia, pero también creo que se cacarea mucho la democracia, y la cacarean muchos intelectuales y todo, y no hay verdadera democracia. Ahí me estás confundiendo el tocino con la velocidad, Gilberto. No te confundas. Cuando quieras hablamos de aquel tema, y le entramos así, pero al tema. No lo vincules así de manera forzada a este asunto. Déjame ir con Ernesto de Houston. Hace mucho que no llamaba a Ernesto. Bueno, pues lo saludamos con mucho gusto. Bienvenido, Ernesto. Buenas tardes, Rubén. Sí, quería tema libre hoy, ¿no? Te quería hablar de un tema. En realidad, no es tema libre como tal. Acabo de entrevistar a López Obrador. Si gusta comentar del tema creo que por eso está llamando la gente, o no sé de qué otro tema quiere hablar. Tocar un tema que hablaron ayer o antier. A ver, adelante, entonces. Me llamó la atención porque a veces queremos confundir la amnesia, o queremos confundir el crimen con lo bueno y lo malo, con lo bueno y lo que es, que ya conocemos que es malo, confundirlo. Y entonces cuando se entra en ese debate, ya la persona pierde la credibilidad. Y es lo que estaba pasando ahorita con lo que estaba hablando ahorita el señor, que está confundido, y es lo que pasa. Porque hemos sabido que a través de los años el Hitler fue un fascista y un asesino. Y el que me traiga una teoría de Hitler, que me compare a Hitler en esta época con la democracia que hay en día en los países europeos y en Estados Unidos, ya se pierde la habilidad. El que me compare y me traiga aquí el tirano y la dictadura sea de izquierda o de derecha, pero, y en estos momentos el socialismo, el comunismo de Cuba, la de Venezuela, la que se está practicando en Venezuela, los crímenes que están haciendo en Venezuela, donde 96 países de Europa, en España, se reunieron para firmar, para que soltaran al Leopoldo, porque es una dictadura que se declara en Venezuela. Bueno, si quieres llevarme al terreno de Venezuela y lo de Venezuela, te voy a decir una cosa, o le voy a decir una cosa, Ernesto. Cuando mencionan así que nada más los crímenes que se están cometiendo en Venezuela, el problema está que yo hago un esfuerzo de que a ustedes acá también se les dé la información que no se está dando para que tengan todas las piezas de armar esa problemática. Pero el solo hecho de hacer ese esfuerzo para acá, o sea, acá nomás están manipulando, lo digo abiertamente, están manipulando el tema en una sola visión. Y hay muchísimas otras cosas que si yo lo tuviera usted enfrente aquí y le puedo enseñar con la computadora y tal, porque lleva tiempo. Me gustaría que, oye, ¿qué opina usted de esto? Porque no es una historia de gris, de blanco y negro, de buenos y malos. Hay muchos asuntos ahí. Yo le respeto mucho su opinión y me cae usted muy bien. Siempre ha sido usted muy respetuoso. Pero es un tema donde me encantaría un día tomarme un café con usted. Y así, pero con cada persona me gustaría hacerlo para que vean otras cosas que no se están poniendo en el ajedrez. Y no para justificar a nadie. Viva la crítica. Pero ya nos llegó la musiquita, Ernesto. Vamos a la pausa, regresamos. Pues ahora sí que estamos como en el béisbol. Tenemos casa llena. Yo me empecé a ser aficionado al fútbol cuando Fernando Valenzuela, oiga, me encanta, oye, consígueme un día Fernando Valenzuela, Roberto, lo traemos aquí, ojalá que quiera, será muy difícil entrevistar a Fernando Valenzuela. Entonces, tenemos casa llena como en el, vamos a ver si tratan de acelerarle para que, porque luego tengo otra entrevista. Juan de Los Ángeles, adelante, Juan. Hola, Rubén, muchas gracias por la oportunidad. Pues mire, yo soy un mexicano que emigré y nosotros estamos muy contentos porque venga López Obrador, porque nos hemos dado cuenta que a través del tiempo ya toda clase de mexicanos emigra. Antes emigraban nada más los agricultores, después los trabajadores en las fábricas, luego los profesionistas, luego la fuga de cerebros, ahora hasta los empresarios tienen que emigrar por la inseguridad. Y lo que yo le puedo decir es de que aquí en el barrio, aquí cerca en Southgate, la gente está muy emocionada y ya nos estamos organizando para irnos en unas Benz el próximo sábado a ver a López Obrador, porque estamos seguros de que ni el PRI ni el PAN han cumplido con el pueblo mexicano. Pero no, para mí, yo sumaría al PRD, creo que el PRD tampoco ha sido un desastre, el PRD, ¿no? Y ni el PRD, sí, exacto, Rubén. Y nosotros quisiéramos algún día volver a nuestra tierra. Hay gente que quisiera llegar a poner su negocio, pero ¿cómo van a poner negocios? Hay extorsiones, hay gente que quisiera volver a ejercer su profesión, pero la gente no tiene para pagar los servicios de un profesional en México. Hay gente que quisiera poder volver a cultivar sus tierras, pero no las pueden cultivar porque entran los productos norteamericanos, entran los productos de otros países y no hay precios para los agricultores. Es decir, yo pienso que la propuesta que hace el señor AMLO es la adecuada para que haya un cambio. Ya sabemos que no hubo ningún cambio con el PRI, con el PAN, con el PRD. Pues bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, Rubén. Y ojalá y mucha gente pueda concentrarse ahí en la alcaldía, en el centro de Los Ángeles, para escuchar el mensaje del señor AMLO. Bueno, fíjate que ahorita que estabas diciendo que mucha gente quiere hacer, se me vino a la mente, yo te lo digo rápidamente porque hay mucha gente, bueno, ya nada más escucha, podemos sacar a Juan y voy a ir con Ángel ahorita. Alguna vez yo me fui a celebrar un cumpleaños mío, así que agarré la onda y me fui a Nayarit, a San Blas, Nayarit. Luego traía yo mi lana y todo, pero me fui por la carretera caminando y pidiendo aventón, y llegué por Michoacán y anduve por todos lados. Luego de Michoacán fui hacia Lázaro Cárdenas, y de Lázaro Cárdenas terminé en Acapulco, y luego de Acapulco ya llegué a la ciudad. Fue padrísimo hace muchos años, pero híjole, me daría mucho miedo hacer eso ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado México? Gracias, Juan. Vamos con Ángel de Houston. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, bienvenido. Sí, gracias. Bueno, soy nuevo en radioescucha de ti, y la verdad te admiro por tus programas que has hecho, y por ejemplo ahorita escuché a Manuel López Obrador. La verdad, yo no sé la gente qué más quiere, si todo el trabajo que él ha hecho es de admirarse, En verdad, y a ti también te admiro, porque varios de tus colegas me caen mal porque critican sin conocer a la persona. Y no, pues de México, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El mismo presidente de Irán lo comentó una vez en una entrevista y Televisa la pasó. No sé si tú sepas de esa entrevista o la hayas visto, pero... ¿Entrevista de quién? ¿De quién dices? Tienes la razón. No sé de esa entrevista, no estoy seguro. Sí, pues mira, así están las cosas. A mí, lo que sí, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ha habido artistas y gente que empezó a decir cosas, ahora que se hablaban los compañeros acá sobre el tema de Venezuela, que un día nos aventamos pura diálogo aquí de Venezuela, y lo vamos a hacer, se los prometo. Pero, por ejemplo, ¿quién ha pedido oremos por México, de los que andaban diciendo ahí con cabezas y degollados por aquí, gente secuestrada y por acá? Todo según el color del cristal con que se mira. Hay un gran relativismo. A mí me han acusado de eso, de relativismo, y tal vez no esté exento de tener mis relativismos, ¿no? Pero, híjole, tendríamos que charlar mucho para ponerlo en contexto. Ángel, ¿algo más que quiera decir desde Houston? No, pues es que yo estuve allá con Manuel López Obrador en la última reunión que fue en el Zócalo. Olvídate, todo el Zócalo lleno, la verdad. No tienes idea de tanta gente, artistas, extranjeros, de reporteros de varias partes del mundo. No, fue una experiencia muy padre, y yo la verdad yo pensé que sí le iba a ganar, pero pues no, se fue. Y también estuve en una casilla de cuando la gente fue a votar, ahí en la casilla arrasó Obrador en varias casillas de ahí, pues de por donde vivo. Mira, Ángel, a mí me tocó una vez en Michoacán, en una elección estatal en Michoacán, estando yo en Morelia, trabajaba yo para Univisión, fíjate, para las afiliadas de Univisión, y el reportero titular de la cadena era Bruno López. No me dejará mentir Bruno López, porque luego él se fue por otro lado. Bueno, me tocó grabar cuando se estaban robando una casilla, y metían una casilla en una camioneta, y todo. Fue reportaje de Univisión, de estar en los archivos de aquí de Univisión. Era una elección estatal. Cristóbal Arias era el candidato, ahí, opositor al PRI. No, hombre, a mí no me vengan a platicar, ¿no? De Venezuela me falta, quiero ir a Venezuela. Quiero irme a Venezuela y meterme todo por aquí, por allá, porque no he ido. Pero de México, que no me vengan a contar. Que no, van a contar. Conozco muy bien lo que pasa en México. Ángel, muchísimas gracias. Vamos con Walter aquí en California. Gracias, don Luenga, por recibir mi llamada. Lo felicito. Muy didáctico, muy compacto, muy práctico, con mucho conocimiento respecto a la política. Yo soy de Salvador. Viví en carne propia en nuestro país acerca de la revolución, y felicito al señor López Obrador por esta constancia y esta enfocado para el pueblo de México. El pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo muy honesto, muy sincero, pero es lo mismo de todo el tiempo. Tiene que romper con todas estas agentes corruptas, como el caso de nuestro país, que sufrimos mucho. Tuvimos que romper con todo eso, y gracias a Dios, pues, nuestro país ha entrado en lo que es la democracia con este partido, el FMLN, lo cual ha demostrado la democracia. Y termino con este punto, don Lengas. La democracia, ¿cuándo es que es una democracia? La democracia es cuando el gobierno teme al pueblo, y tiranía es cuando el pueblo le teme al gobierno. Es parte de un pensamiento que tengo, porque ya va a salir próximamente el libro acerca de la política, y se lo quiero hacer llegar a señor Vengas. Ok, pues con mucho gusto. Aquí estamos a sus órdenes, Walter. Interesante la definición. Ahora, para mí la democracia no termina en las urnas, ¿eh? La democracia no termina en las urnas. Y precisamente, ¿por qué digo, por qué estoy con López Obrador en cuanto? Porque se manipula. Les decía yo que tengo un libro aquí en mis manos. No es televisión, sino se los enseñaba. The Opinion Makers. ¿Cómo se fabrican las opiniones? Mucha gente cree que su opinión es su opinión, pero no fue su opinión, es opinión que le ha venido fabricando, y me refiero a todos los sistemas, todos los sistemas políticos y tal, la manipulación, la propaganda, etcétera. Walter, muchísimas gracias, y con mucho gusto recibo su libro. Vámonos allá con el manito que llama desde Chicago, la ciudad de los vientos, y con bellos edificios históricos de moderna arquitectura. Rodolfo. Y con mucho frío, Manu, y desafortunadamente con unas calles que parecen cráteres de la luna. Es una tristeza lo que pasa aquí en Chicago. Quisiera hacer un comentario así muy breve, brevísimo, que si ojalá alguna vez Que varia gente de nuestros connacionales que viven aquí en Estados Unidos, que comenten cómo nos va en cada una de nuestras respectivas ciudades. Bueno, mira, ahí te voy. Está bueno. Yo estoy con López Obrador en un 70-80%. O sea, yo soy de izquierda, yo estoy de acuerdo que los medios, tanto Televisa y TV Azteca, lo aniquilaron para que no llegara al poder. En lo que sí no estoy de acuerdo en ese 10-20% es de que diga que se vaya ahora sí a la extrema izquierda. O sea, que diga que nuestro país nunca ha habido democracia. Mira, tú y yo somos mexicanos. México, en términos generales, nos falta mucho por hacer. Yo no digo que no, pero la mayoría de la gente que hemos vivido en México nos hemos sentido libres, la gran mayoría. Somos un país muy chido, como dicen los chavos, porque tenemos historia, tenemos cultura, hemos hecho cosas muy importantes a nivel mundial, como una olimpiada, como dos mundiales, tenemos empresas que son líderes en el ramo. O sea, tampoco está así que digan que México es gacho y que vale mucho. Oye, no, espérate, pero espérate, ¿tampoco? Mira, la definición de Abraham Lincoln, por ejemplo, vamos a tomarla para venirnos aquí. Es la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Yo te diría, ¿dónde hay democracia? Dime un país. El poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿Cómo es? Abraham Lincoln. Oye. A ver, depende de qué entendamos por democracia, estimado Rodolfo, pero está bien, yo estoy de acuerdo, tranquilo, hay muchas cosas que hay que criticar, ya me echaron la musiquita, hombre. Rodolfo, paso con Sofía después, regresando de la pausa. Oh, no había encendido el micrófono, ya estaba yo hablando. Gracias, digo que está la casa llena, no paran de sonar los micrófonos, los teléfonos, qué micrófonos, ya me estoy aquí. ¿Qué les iba a decir? Sofía, aguánteme tantito, Isaías, Jorge, Pedro, aguántenme porque tengo a Francisco Moreno. Francisco Moreno lo tengo precisamente desde Roma, miembro de COFEM, Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica, que fueron allá. Francisco, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y Beni. ¿Qué tal, Rubén? Buenas madrugadas acá desde Roma, me imagino buenas tardes allá en Los Ángeles. Buenas tardes, ya. En América. ¿Ya estás aprendiendo un poco de italiano? Bueno, siempre lo he sabido. Me piace molto, molto bella lingua. ¿Lei parla italiano? Sí, así es. Oh, sí, muy contentos. Bueno, ¿qué pasó, pues, con la cosa del Papa? Cuéntanos un poquito aquí a la audiencia de los Estados Unidos de habla hispana. Sí, cómo no, Rubén, mira. Y sobre todo, ¿qué pasó con la chiquita todo, esta Jersey Vargas, ¿no? La inmigrante que sí pudo llegar hasta el Papa, ¿no? Es una niña gigante, Rubén, de veras. De veras que es una niña increíble lo que ha hecho. Nosotros desde que pues la identificaron ahí en la Hermandad Mexicana Transnacional con Gloria Sauceda ahí en el norte de Los Ángeles, ahí en San Fernando, con nuestros amigos de Vamos Unidos USA, con COFEM. Cuando empezamos este proyecto el 9 de enero del 2014, bueno, en diciembre ya lo habíamos planeado, pero en el 9 de enero lo empezamos, de veras que todo este proyecto dijimos nunca lo vamos a hacer, es increíble, es imposible, lo logramos, se juntó la gente, vinimos 16 personas de Los Ángeles, ahí del área de San Fernando, de Los Ángeles, yo vivo en Downey, pero trajimos a estas dos niñas, a Carla Pérez y a Jersey Vargas, una niña de 10 años que ha cautivado al mundo por lo bien que habla, por lo bien que se identifica con nuestra gente inmigrante. Su papá está pues recluido en una cárcel de Indiana, próximo a ser deportado. Sí, sí. Entonces trae un mensaje muy, muy, muy grande con ese sufrimiento de las familias que están sufriendo en América, en Estados Unidos, al ver deportados al papá o la mamá por una cosa insignificante. Y eso es lo que le venimos a pedir al presidente, al Papa primeramente, para que intervenga, para que intercediera hoy mismo con Obama. Y fíjate, Rubén, que justamente cambiaron la agenda. No sé, tú hazme preguntas y yo te voy diciendo porque hay cosas muy interesantes. Bueno, por lo pronto compartimos que efectivamente el presidente Barack Obama y el Papa Francisco sí hablaron de la reforma migratoria, ¿no? O sea, el Vaticano no precisó si en la reunión se tocó también el problema de las deportaciones masivas de indocumentados, pero sí se habló de la reforma migratoria. Sí, déjame decirte a ti y a todo tu auditorio, Rubén, a nivel nacional y en Estados Unidos e internacional, de que justamente este tema de la reforma no estaba en la agenda. No la cambiaron justamente después, de haber escuchado a la niña Jersey Vargas hablar con el Papa, decirle al oído, Papa, ayúdame, ayúdanos, me están deportando a mi papá, y así como yo estamos miles y miles de niños en la misma situación. Entonces yo creo que esta campaña de cartas al Papa fue un éxito, de haber tenido, o sea, de veras que es increíble cuando está uno cerca del Papa, Rubén, de que uno piensa que uno es el importante. Hay miles y miles y miles de personas que están de otras nacionalidades que también traen sus problemas, y de veras que, claro, que este problema que nosotros traemos desde Estados Unidos, para nosotros es el eje de parar las deportaciones, de que Obama deje de deportar gente buena. Pero ¿sabes qué? Es increíble el montón de gente que se le arrima para poder solucionar algo, y nosotros lo logramos a través de nuestra embajadora Jersey Vargas, de 10 años, que lo logró. Pues qué bonito. Creo que la vamos a tener por acá, nos decía con Juan José Gutiérrez, ¿no? Vamos a tener a Jersey Vargas. ¿Cuándo regresan a Los Ángeles ustedes? Sí, nosotros hoy es jueves, estamos ya casi viernes acá en la madrugada en Roma. Sí. Salimos nosotros ya casi mañana, o sea, bueno, pasado mañana, sí. Que es sábado, salimos a las 7 de la mañana rumbo a Turquía, que es nuestro vuelo, después agarramos en Estambul, agarramos hacia Los Ángeles, estaremos llegando el sábado, Dios mediante, por eso de las 6-7 de la tarde, hora de Los Ángeles, a las 5:40 me está diciendo aquí un asistente, a las 5:40 estaremos llegando por ahí a Los Ángeles. Oye, y nos van a traer a Jersey Vargas aquí a la cabina, ¿no?, para platicar con ella. Se vienen para acá y platicamos, ¿no?, pero sería sensacional hablar con ella para escuchar la ternura de esta niña cuyo padre está en prisión y que puede ser deportado, y que nos dé su testimonio, ¿no? Qué bárbaro, qué bonito, de veras me emociona lo que nos están contando. Sí, mira, Rubén, realmente para nosotros mismos, Rubén, que somos activistas, tú me conoces ya de muchos años ahí en COFEM, y a Juan José, a Gloria, a la señora Alicia Flores, a la gente que viene desde allá, perdone, es impresionante cómo esta niña pudo cautivar al Papa, pudo hablar y decirle, el Papa se agazapó, le dio un beso, sí, sí, en la frente, la niña soltó llanto. Ah, ¿lloró? ¿Lloró ella? Papá, sí, cómo no, el Papa le dijo, yo te voy a ayudar, yo le voy a decir al presidente Obama de que pare. Bueno, no dijo exactamente eso, dijo, yo voy a hablar con el presidente Obama. Entonces, y para nosotros fue un éxito increíble, y el éxito más grande fue, Rubén, de que cambiaron la agenda de la reunión el día de hoy con el Papa, perdón, con el Papa y el presidente Obama. La agenda de la reforma migratoria no estaba, y a las 2 de la tarde, justamente de la hora de Los Ángeles, la cambiaron, o sea, aquí en la mañana, porque aquí se reunió a las 10 de la mañana con Obama, el Papa, cambiaron la agenda y pusieron ese punto. Parece que no venía en el punto. Pero ahora que el Congreso de los Estados Unidos, y principalmente los republicanos, ahí sí, ahora que inviten al Papa o que vayan a Roma para que también hablen de la reforma migratoria, porque ahí sí la reforma migratoria, pues evidentemente no depende de Barack Obama, ¿no? Bueno, pues justamente ese es el punto que queremos tocar con el Papa y con Obama. No sé qué porcentaje tengas tú en tus números de católicos en Estados Unidos. Nosotros lo hemos calculado entre un 25, un 30, quizá un 40%, no estamos tan seguros. No, yo no lo sé, no lo tengo a la mano. Sí, no los tiene, sí. Pero vamos poniéndole bajito un 25%. Oh, mira, perdón, vamos a hacer una pausa nada más. No es un arrivederci, no, tranquilo. Una pausa y volvemos contigo allá a Roma, Italia. ¿Qué horas son en Roma? Bueno, ahorita me dices de regreso, Francisco. Bien, estamos aquí de regreso. Sofía, Isaías, Jorge, aguántenme tantito nada más para terminar con Francisco Moreno. Nos quedamos en que yo te había dicho, bueno, de que no depende. Ah, tú me estabas preguntando del número de católicos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un número aproximado entre un 25 y un 30% en Estados Unidos. No sé si haya aumentado ahora con este carisma y humanismo del Papa Francisco, pero más o menos calculándole, Rubén, pues me imagino que somos un buen número de católicos que estamos pues afianzados en la fe del Papa y de nuestra religión para que de alguna manera pues interceda por Obama y que podamos tener resultados en cuestión de una reforma migratoria. Pues muy importante. Oye, ¿qué horas son ahorita en Italia? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Sí. Son la... A ver, es la una y... A ver, un segundito. No, tranquilo. Una veintiocho. Bueno, ya después de esto, ¿se van a la camita todos o se van a echar un vinito por ahí? No, pues fíjate que nomás estaba esperando la llamada contigo, Rubén, para poder descansar, porque bueno, pues aquí está Marta Ugarte, las personas que andamos con aquí en este grupo, Juan José Gutiérrez y toda la señora Alicia Flores de la Hermandad Mexicana Transnacional, pues todos estamos al pendiente, aquí están frente a mí, están a un ladito de mí, esperando nada más que pasar esta entrevista para irnos a descansar, pero me da mucho gusto saludarte a ti, Rubén, saludar a toda tu audiencia y decirles que fue un triunfo, fue una misión cumplida de haber venido, entregamos las cartas al Papa, entregamos, la niña Jersey Vargas habló con el Papa, pues creemos que se tocó el punto y que ojalá que podamos obtener algunos resultados positivos próximamente. Bueno, qué envidia que van a estar en Estambul, aunque creo que nada más hay en el avión, ¿verdad? O no sé, pero siempre he querido conocer Estambul ahí en Turquía, man. Fíjate, Rubén, que no me lo vas a creer, pero ya surgió aquí del grupo la inquietud de venir próximamente a Estambul. Digo, para la gente que no sepa, Estambul representa la puerta occidente-oriente, o sea, de Asia y Europa, lo que viene siendo, y cómo el Bósforo atraviesa ahí. Exacto. en ese mar, ahí el Mar Rojo. Y vimos unos documentales, bueno, yo más o menos sé lo que está ahí, pero vamos a venir próximamente, yo creo que el año que entra, así es que ojalá que pudiéramos venir aquí a Turquía, porque es precioso. Pero oye, digo, ya nada más completando esta notita, no sé si cuánto tiempo tengamos, pero felices, Rubén, felices de estar contigo en toda América ahorita a través de tu estación, a través de ti, vamos felices, gozosos de haber podido influir. Una notita te la lo van a ver en las noticias mañana. Hoy en la mañana tuvimos una manifestación ahí frente a la Catedral de San Pedro. Nos pusimos a hacer cánticos acerca de reforma migratoria, alto a las deportaciones. ¿Y qué crees? Pues nos va llegando la policía secreta aquí de Roma y nos va dispersando de una manera violenta. ¿En serio? ¿Cómo ves, Rubén? ¡Wow! Les dijeron que arrivederci Roma. Bueno, arrivederci sale pues. Roma. Me preguntan nada más por aquí en redes sociales que quién les paga el viaje. No, fíjate que justamente esa pregunta nos la hacen todos y todos piensan que nos la han pagado los partidos. No, nada, nadie nos ha pagado nada. Todos hemos conseguido el dinero, las niñas, Carlita, Jersey, todos los que venimos aquí, cada quien pagamos, incluso yo mismo, como parte del Consejo de Federaciones, yo también conseguí mi boleto para poder venir para acá. O sea que no venimos ni maiciados, no venimos ni pagados por nadie, simplemente venimos como personas, como ciudadanos libres de un país que se cree libre, pero que desgraciadamente no lo es, porque nuestro presidente está hablando una cosa y acá está diciendo otra. Es lo que creemos, nosotros creemos que debe de haber un alto a las deportaciones innecesarias. Nuestra gente no es criminal, claro que deporten a los criminales, pero a los que no son criminales, que los dejen ahí trabajando en Estados Unidos, en esa maquinaria tan grande capitalista como los Estados Unidos, y que a los que sean criminales los deporten. Pero justamente viene acá a decir de que él quiere justicia y libertad e igualdad en Ucrania, en Crimea, en otros países, en Siria, en Libia, pero no lo tenemos en Estados Unidos. Y es lo que hay que reclamarle al presidente Obama. El presidente Obama, nosotros lo elegimos, nosotros creemos que tenemos todo el poder, los latinos, para decir, fuimos al 70% que lo elegimos, y hay que reclamarle. Hay cosas buenas que ha hecho, por ejemplo, con la vivienda, pero hay muchas cosas malas que no ha hecho. Él dijo que en los primeros 100 días de su gobierno iba a resolver lo de la reforma migratoria, y no lo ha hecho, Rubén. No sé tú qué piensas. Bueno, es un tema muy largo, genera muchas polémicas, pero te agradezco muchísimo, Francisco. Gracias, y un saludo, y aquí esperamos hasta a Jersey Vargas para que venga aquí en cabina y platique con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Roma, Italia. Con mucho gusto, muchas gracias por la entrevista, Rubén. Al contrario, muchísimas gracias. Vámonos con Sofía, que lleva mucho tiempo esperando. Sofía, buenas tardes. Sí, Rubén, buenas tardes. Gusto en saludarle, Sofía. Sí, igualmente, Rubén, felicidades por hacerle una entrevista a Obrador. Con mucho gusto. A mí, sí, en mi caso personal, para mí Obrador fue mi motivador. Yo no sabía nada de política. Y cuando en el 2006 comencé a involucrarme más en eso, me inspiró y noté que era una persona como pocos políticos, con mucha ética natural. Y este señor siempre es el mismo en cualquier terreno, en cualquier escenario. Siempre habla de su objetivo. Entonces no cambia. Como ahorita le acaba de decir ese señor que entrevistó, que Obama allá va y dice en Italia una cosa y aquí dice otra. Ese es el problema con los políticos, que dicen, dependiendo del escenario donde se encuentran, ellos dicen dependiendo a su conveniencia. Y en mi opinión, López Obrador es diferente a estos políticos. Necesitaríamos aquí un político como Obrador. ¿Usted va a ir a verlo ahí? ¿Va a estar dónde dijo? En el fuera de la alcaldía va a estar el sábado a las 10 de la mañana. ¿Va a ir? Sí, por supuesto. Vamos a ir mi familia y yo, porque nosotros en el 2006 votamos a Rubén por Obrador por doble partida. Dos veces hemos votado por él. Y eso de que le robaron la presidencia, a nosotros también nos robaron la presidencia. Bueno, Sofía, pues muchas gracias. Ya me están tocando la musiquita. Me falta Isaías, Jorge en Dallas. Isaías está en Nueva York. Gracias, Sofía. Reciba un fuerte abrazo y regresamos después de la pausa. Bien, vamos con Isaías a Nueva York. Adelante, Isaías. Sí, buenas tardes, señor Loengas. Buenas tardes. Estoy llamando solo para opinar sobre el señor López Obrador. Adelante. Sí, me parece que él es un hombre honesto, pudo hacerse nuevo millonario cuando fue alcalde de la Ciudad de México, pero no lo hizo y, sin embargo, si llegara a la presidencia, creo yo que solamente que se clonara mil veces para poner a cada López Obrador en cada Secretaría de Estado y otras, ¿no? Para realmente hacer un cambio en México. Sí. Porque la verdadera democracia yo creo que no se conoce todavía. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted. Sí. ¿Perdón? Estoy de acuerdo en que la verdadera democracia todavía... Tenemos aproximaciones electorales, pero la gente cree que democracia es sinónimo de una elección, una votación, y la verdad es que es un concepto mucho más profundo y más continuado. Sí, eso es verdad, y yo solo me di cuenta de eso hasta que emigré a este país. No es la perfección, pero hay mucha diferencia, ¿no? Y no sé, para mí, yo opino que la corrupción es un cáncer que corroe tanto ya la carne que llega hasta el hueso, ¿no?, en el pueblo mexicano, y porque se mira como normal y pareciera que es una cultura, y yo no sé cómo se puede cambiar un país con una cultura así, porque el que no la genera, la propicia. Le digo porque yo fui policía en México y prácticamente lo obligan a que acepte dinero a cambio de algo, y cuando no lo acepta se ríen de uno. Sí, sí. Entonces usted sabe muy bien eso y sí. Pues no sé cómo el señor López Obrador haría un cambio como él dice. Yo veo que hay algunos cambios importantes en México, hay gente más consciente, cuando estuve cubriendo esta pasada elección en México, la de Peña Nieto, me topé con en la calle en algunos movimientos, incluso gente que muy bien organizada está exigiendo mejores contenidos por parte de los medios de comunicación, que es absolutamente fundamental. Hay, incluso, aunque luego trataron de desprestigiarlo y fue infiltrado el movimiento Yo Soy 132, muy importante, ahí había jóvenes bien interesantes, pero evidentemente esta maquinaria de distorsión, muy bien aceitada, infiltró el movimiento Yo Soy 132. Es más, mire, luego un día aquí voy a entrevistar a uno de los fundadores de ese movimiento para que lo conozcan. Pero sí, hay algunas cosas importantes. Hay gente que ya se está dando cuenta. Es más, mire, ahorita a ver si les puedo poner en el siguiente bloque por lo menos un fragmento de una niña indígena que dio cátedra en el estado de Nuevo León. Me encantaría que la escucharan más adelante. Pero además, termine pues, Isaías, porque... Sí, esa era mi opinión. O sea, yo realmente he pensado muchas veces cómo una persona, no solamente él, sino otra, cómo realmente o se transformaría un país como México. Pues mire, yo lo que creo es que ningún, si esperamos un Mesías en México, no va a haber tal transformación. No va, o sea, creo que el cambio está por el lado de la conciencia y de la concientización en general, y que nos vayamos venciendo las divisiones, porque estamos muy divididos y nos han dividido, divide y vencerás. Que derecha, izquierda, que de arriba, abajo, que de esto, que el otro, radicalizando justamente para aprovechar esas divisiones, y es muy muy fuerte. Oiga, Isaías, le mando un fuerte abrazo, déjeme concluir acá con Jorge. Antes, ¿qué tal si pasamos lo de en el otro segmento? Vamos con Jorge y luego termino con Manuel, y ya, para que en el siguiente segmento escuchen un fragmento que luego se los voy a repetir íntegro, de una niña indígena que verdaderamente conmueve, mexicana, indígena, en Nuevo León. Jorge, adelante. Gracias, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Rubén, me gustaría hablar un poquito de Venezuela, pero escuché a tu invitado, el señor Francisco, creo, ¿no? Sí, de acá de Italia, sí. Sí, sí, sí. Ojalá, si está escuchando este señor, me gustaría informarle a este señor que las leyes aquí en Estados Unidos se cambian en el Congreso y que los demócratas del miércoles, precisamente hace unos días, pusieron una petición en la Cámara Baja para presionarle al señor Boehner para que este permita un voto. Ahí es donde hoy se necesita presionar. Si se aprueba en la Cámara la reforma, el presidente luego lo firma y se acaban las deportaciones. Ahora, Rubén, también... Perdón que te interrumpa. Mi opinión te voy a decir cuál es. Obviamente sabemos que las leyes las hacen los legisladores, por eso son legisladores. Entonces se debe presionar. Pero se debe presionar, ¿sabes dónde? En la conciencia. Se debe presionar. La mayoría de los norteamericanos, tú lo sabes, están a favor de una reforma migratoria. Sin embargo, todavía hay muchos otros que ven el tema con un profundo racismo. Yo no sé si tú sabes quién fue Samuel Huntington. El señor Samuel Huntington, que entre otros libros es autor de un libro que se llamó Crash of Civilizations, Choque de Civilizaciones, tiene otro libro donde ve a los mexicanos legales o ilegales, para utilizar los conceptos que luego gente utiliza, yo no les llamo ilegales, bueno, los ve a los mexicanos y a los centroamericanos y todo, como no caben en este país, no caben, porque él dice la identidad norteamericana es WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y para él no cabe. Hay mucha gente que piensa así, por lo tanto la presión no es nada más en el Congreso. Para un cambio y una reforma estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay muchos otros factores de esto, en los medios, en las escuelas, en la sociedad viva, cotidiana de cada día. Ahí hay que presionar, no nada más en el Congreso. ¿Por qué ser tan estrechos y reductivos? No, hay que presionar en la radio, en la televisión, en la conciencia pública, en los medios, en las iglesias. Todavía hay gente que ve a los en iglesias, que los ven a los indocumentados así como seres no precisamente muy hijos de Dios. Tú lo sabes, Jorge. Sí, ¿me permites terminar el comentario? Sí, Sí, pues, sí, adelante. Sí, sí, también llamó, estuve escuchando a este señor Ernesto, lo he escuchado en otras ocasiones, llama seguido a otras radios. Este señor parece que tiene un trauma con el comunismo, ve dictadores de comunistas por todo lado, asegura que Obama es un comunista, incluso dice que los que hablan de Estados Unidos y viven aquí, se deberían volver a sus países. Ay, Dios mío. Bueno, Jorge, perdón que te haya interrumpido y no te dejé terminar. Pero mira, quédate tantito para que escuches a una niña indígena y otro día hablamos del tema más ampliamente. Y Manuel ya no me va a dar chance de ir contigo. Ya está la musiquita, pero quiero que escuchen a esta pequeña indígena que se llama Natalia Lisset. Escúchela y mañana me dan sus opiniones. Bien, aquí de regreso, amigos, no me quiero comer el tiempo. Les quiero dejar, y al final me despido, parte, es nada más una parte, ¿eh? No, quitamos el principio si no nos da tiempo, pero de Natalia Lisset, una indígena mexicana del estado de Veracruz que vive con sus papás en Nuevo León y que fue a un congreso y maravilló a la audiencia con estas palabras. Les comparto un fragmento, ahí les va. Si los niños practicáramos disciplina, cuidado, colaboración, ayuda, esfuerzo y asistencia, aumentaría rápidamente el nivel educativo. Si todos practicáramos tolerancia, respeto, solidaridad con los adultos mayores, las madres solteras, los niños de la calle, las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población, todos ellos se volverían más activos, más productivos, más motivados, pero sobre todo, más felices. Si se respetara la diversidad cultural y se rescataran los valores y el respeto que nuestros antepasados practicaban, ¡qué riqueza tan grande tendría nuestro país! Si el respeto entre todos se hiciera una tradición, los pactos presidenciales, los negocios con otros países, las inversiones con grandes empresarios y los programas que se inician en el país se harían pensando en los derechos del prójimo y en el bienestar del pueblo. Y en toda ley prevalecería la honestidad. Recordemos a nuestros indios. Ellos no firmaban papeles porque su palabra bastaba. Eran nombres de honor. ¿Por qué adoptamos fiestas extranjeras como el Halloween y la Pascua? ¿Por qué no luchar por rescatar nuestras hermosas tradiciones mexicanas tan olvidadas? ¡Vivamos nuestras propias celebraciones! Hay que fomentar la difusión y el amor a tantas y tan diferentes culturas olvidadas. ¿Existe tanta riqueza en ellas? Apoyamos la equidad, la integración de nosotros los indígenas a la sociedad. Si practicáramos las antiguas costumbres de México, se reforzarían nuestras tradiciones, esas que están formadas por valores y buenas costumbres, tan ricos que son los tlatoniles, el pipián, los bocoles y los zacahuiles. Y qué lástima que la mayoría de la gente ni los conoce. Y eso que son platillos típicos de México. Este certamen abre la oportunidad de conocer la multiculturalidad de nuestro estado. Ojalá nos interesáramos más por la diversidad de nuestro país. Hay un importante sector poblacional que a lo largo de años se ha enfrentado a la diversidad, a la inequidad y a la pobreza, debido a la desigualdad de distribución de la riqueza del país. La democracia debería ser igual para todos los sectores de la población. ¡Qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de participar en la vida política del país! Yo soy Natalia. Hablo lengua náhuatl porque mi madre me enseña. Pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón. Soy 100% orgullosamente de origen indígena. Y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado, soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México. Y de una cosa sí estoy segura, que falta mucho valor para rescatar. Tanta historia, tantos valores, tantas tradiciones. ¡Rescatemos nuestra identidad! Hagamos un México con la tecnología de hoy, pero utilizada con la práctica de los valores del ayer. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas, ¡qué riqueza tan grande tendría nuestra sociedad! Olvídate un poquito del celular, del videojuego, del chat, y abraza a quien quieres, háblale personalmente, y los lazos del amor y los valores aumentarán. Matrespetaruca, chachamacha, chachnamiquilice. Matrespetaruca, tucnigua. Machihuaca, sase, chachnamiquilice. Nututlalnamiquiles, nochti, matmuniquica. Respetemos la diversidad cultural. Respetemos nuestra sociedad. Hagamos una sola cultura, la cultura de la paz. Chazucamati y Cayunatechicaque. Gracias por haberme escuchado. ¿Qué les parece, Natalia? ¿Qué edad creen que tiene Natalia? Yo estoy viendo aquí la fotografía de Natalia con sus trenzas, su vestido precioso al lado de su mamá. Rostros bellos, llenos de sonrisa en ambos casos. Natalia tiene 11 años de edad. 11 años de edad. E interiorizó perfectamente bien estas palabras que les presentó en este certamen allá en Nuevo León, donde vive, pero ella es originaria de Veracruz. Bueno, déjeme ver porque me da tiempo, creo, me dicen que son 2 minutos, entonces para sacar a Manuel, que lleva también mucho tiempo esperando. Manuel, de California, adelante, Manuel. Hola, Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Antes que nada, lo quiero felicitar por su programa tan bueno que tiene, y desde que estaba usted en la televisión, para mí usted fue un hombre. Pues para mí, usted, ya quisiéramos tener muchos Rubén aquí Luengas. Me pongo rojo. Créamelo. Gracias, le agradezco. Créamelo, porque para mí el noticiario que usted tenía en dicha televisión era único. Créamelo. Y se lo digo sinceramente, ¿eh? No, pues, es un hombre usted muy preparado. Decía la verdad, sobre todo cuando usted tenía el programa de en contexto, que nadie más en el sur de California, para mí, ha tenido un noticiero tan fructífero, tan verdaderamente nada de amarillismo como usted lo tenía. Quiero felicitar. Le agradezco mucho. Lo quiero felicitar. Ahorita, por lo consiguiente, quisiera decirle algo de respecto a Andrés Manuel. Oiga, quedan 45 segundos, porque aviéntese en 45 lo que guste y si no me los llama mañana. Para mí es el mejor hombre más capacitado que tiene nuestro país, lamentablemente. Pues la burocracia en México no lo ha dejado llegar al pueblo. Bueno, Manuel, ya nos tocaron la musiquita. Muchísimas gracias, gracias por sus palabras. Les espero el día de mañana viernes aquí en Hablando Claro con Rubén Luenga, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, gracias. Y la niñita esta, verdaderamente, ojalá pudiéramos. Búsquenla en internet ahí, Natalia Lisset. Y por ahí debe estar el video, ¿verdad, Roberto? Gracias.